importante tomar en cuenta que este tipo de feria nos va a permitir a nosotros tal vez accesar al repuesto todavía más barato. Y mencionabas algo de las bombas del Yaris. Yo quiero mencionar de que en existencia, en todas nuestras tiendas, tenemos una variedad de tipos de bombas que a veces tal vez tenemos en mente que solamente estamos inmersos en lo que son los repuestos para solo Kia y Hyundai, sino que también hemos abarcado la gama de repuestos también en otras marcas, que vos entras a nuestra tienda acá en la gasolinera, la que está ubicada por la CST, y se dan cuenta de la variedad de todo tipo de bombas que tenemos en exhibición. Y es fácil pues ahora poder consultar, porque pueden llamar allá a nuestros números para que las atiendan a las jóvenes y perfectamente poder accesar a cualquier tipo de consulta pro forma para que puedan ellos obtener algún tipo de información con el repuesto que ellos necesiten. Recordemos que toda esta información la pueden obtener en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos el mayoreo, la 14 y la que está ubicada aquí en la CST. Y también tenemos en la 2 de agosto y en la Ciudad de León. Entonces, para que se acerquen y aprovechemos pues de cada uno de todos estos repuestos que tenemos en exhibición y nos permita pues poder hacer algunas compras y así poder resolver cualquiera de los problemas que se nos presentan en los vehículos. Así es, recuerde que si usted quiere consultar vía WhatsApp, ¿verdad? Porque a veces la distancia, ¿verdad? Para la gente en los departamentos, gente que nos escucha, Masaya, Granada, León, ¿verdad? La gente que está en Boaco, Ciuna, Rosita, Bonanza, Quilalí, Wiwili. Recuerde que su programa, ¿verdad? Es muy escuchado. Entonces, si usted no quiere escribir al WhatsApp para saber, ¿verdad? Usted nos llama o nos escribe al 88-73-5507. 87-42-98-87. O si quiere un convencional, claro, se lo damos. 22-22-50-01. Este es el servicio que nosotros tenemos de ventas virtuales. Así como lo escucha, sistema de ventas virtuales, si usted quiere cotizar, ¿verdad? Ya sea llantas, lubricantes, accesorios, en lo que es el nivel de Managua, ¿verdad? Platillos con sabor Nica. Todo esto está en el sistema de ventas virtuales. Todo esto se lo hacemos llegar por Phoenix Express, el servicio que solo su empresa cooperativa social les ofrece. Así nos vamos con Carlos. Bueno, sí, vamos a entrar en un tema, pues, creo que sería bastante escabroso, tanto para nosotros como empresa, como para los clientes. Vamos a tratar de explicar de qué se trata la garantía que Fenicotaxi ofrece a la marca de llantas Headway, y cubre también a una marca que es fabricada por la misma fábrica, valga la redundancia, de nombre Horizon. La garantía que Fenicotaxi ofrece para la llanta Headway es una garantía premium. Normalmente cuando a nosotros compramos un producto, nosotros pensamos que cuando te dicen va con garantía, decimos nosotros, se me daña y me lo van a cambiar. Para nosotros eso es la garantía. Pero en sí la garantía, en el caso de la llanta, la garantía se componen se aplican de distintas maneras. En primer lugar, tenemos la garantía por defecto de fábrica. Solamente para explicar un poco lo que son las garantías en llanta. Las garantías por defecto de fábrica te cubren el daño en la llanta únicamente que al momento que te armen la llanta presente algún tipo de formación, algún chichote, algún problema de mal montaje en el ring, y hablo de mal montaje como defecto de la llanta, que no haya sido ocasionado por la forma en que se montó la llanta al ring. porque esa es la otra, el otro problema o la otra confusión que tienen nuestros clientes. Compran una llanta, se la llevan a armar a una vulcanización X y en esa vulcanización X la dañan. Y como se la dañaron, nadie quiere perder, llegan y dicen, mira, me salió dañada. Pero inmediatamente un daño por un objeto mecánico inmediatamente se mira, y si la llanta pues no tiene más que garantía por defecto de fábrica, ese daño no aplica, no la podemos cambiar. En ese caso, por eso nosotros en Fénico Taxi, las llantas que vendemos, nosotros damos el armado para evitar esos pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes, porque perder una inversión de 1200 córdobas pues no no todo el mundo va a estar muy contento de que le digan te la dañaron en la vulcanización, hermano. Entonces nosotros en la llanta, todas nuestras llantas tienen garantía por defecto de fábrica siempre y cuando la llanta haya sido armada en nuestras instalaciones, a donde nosotros tenemos ese servicio de armado de llanta, y esa garantía aplica para todas las marcas. Nosotros la armamos, y en cuanto usted armó la, nosotros armamos la llanta y miramos que tiene el defecto, o el defecto se presenta al momento que usted fue a correr el vehículo, la llanta está deformada, le jala, le hace una vibración en el vehículo, usted llega, la revisamos, y si la llanta efectivamente tiene un problema de defecto de fábrica, que es fácil determinarlo, ya con la experiencia pues se nos hace bastante fácil, nosotros se la cambiamos sin ningún costo y inmediatamente. Después de eso tenemos una garantía que existe, es la garantía total, que es la que todo mundo piensa que es la que se aplica cuando le hablan a uno de garantía. La garantía total va amarrada al precio de la llanta. Vos por una garantía total pagás tres veces el valor de la llanta. ¿Qué significa? Que si vino tu esposa y te metió una demanda por los niños, y la demanda la ganaste vos y no le vas a pasar ni un peso, entonces vino tu esposa, tu ex esposa, agarró un cuchillo y se fue a cortarte las llantas del carro, entonces vos llevas esa llanta al lugar donde la compraste con garantía total, y ellos simplemente te la van a cambiar porque vos pagaste tres veces el precio de esa llanta. Entonces si vos te fuiste borracho, puneteaste tu llanta y la corriste así baja y la desbarataste, entonces tuvo un recalentamiento, entonces vas con esa llanta y en el lugar donde la compraste te la cambian sin ningún problema, porque vuelvo y repito, la pagaste tres veces, ¿ya? Entonces eso con respecto a la garantía total. En el caso de Fénico Taxi, la garantía que nosotros tenemos para la llanta Headway, que es una llanta de calidad, ya nosotros la tenemos tres veces comprobada, se llama garantía premium. ¿Por qué garantía premium? Porque es una garantía que cubre más de lo que cubre la garantía por defecto de fábrica, pero no llega a cubrir lo que cubre una garantía total. ¿Qué significa? El precio de la llanta no es tan alto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto, Carlos Busto? Vos estás enredando a la gente. No, estamos intentando desenredarla. Entonces, la garantía premium es una garantía que es exclusiva y cubre contra daños fortuitos que pudieran sufrir la llanta en su vida útil hasta un máximo de un año. La garantía es de un año. Compras la llanta hoy y el 7 de septiembre del 2022 ya la garantía ya no es vigente, ya no es válida. Y también está la otra contraparte, que mientras la banda de rodamiento mantenga un remanente de por lo menos 2 milímetros de profundidad. Entonces, si vos a los 6 meses ya tu llanta anda menos de 2 milímetros, aunque tenga 6 meses, la garantía ya no aplica. Más o menos se entiende eso, Jonathan. Te pregunto porque tal vez te pueda confundir esa parte. ¿Se entiende? Entonces, es un año o al menos 2 milímetros de remanente de profundidad del grabado. Y los daños fortuitos que pueda sufrir la llanta, la garantía cubre contra impactos, penetraciones, cortes durante el servicio de la llanta en condiciones normales. No es que vas a agarrar un cuchillo y le vas a hacer un corte y vas a decir: mira, se fregó la llanta, cambiámela. Porque eso pues también es se puede determinar en el análisis, en el diagnóstico que hacemos de la llanta. Y la garantía aplica siempre y cuando el daño no sea reparable. ¿Qué significa? Si tu llanta está ponchada, si se te le metió un clavo y anda un agujero y ella se puede parchar, parchala, porque ese daño es reparable. No tengo por qué aplicar garantía sobre algo que puede ser reparado. Lo que sí, siempre le hacemos la recomendación al cliente: en esta llanta únicamente aceptamos que sea reparada con parche en frío. ¿Por qué? Porque esa parte la voy a explicar un poco más adelante. Tenemos siempre y cuando el daño no sea reparable, nosotros la cambiamos. Cuando se presente, digamos, un problema con su llanta, sea marca Headway u Horizon, que son las que cubre la garantía, usted se presenta a las oficinas de Fénico Taxi en la estación de servicio de la CST, una cuadra arriba. Imprescindible, documento de garantía, copia de cédula, copia de la factura o la factura original de compra y la copia de la circulación del vehículo en el que anda puesta la llanta o en el que anduvo puesta. Esos cuatro documentos, son sine qua non, son exigidos que usted los presente. Procedemos nosotros a llenar un formato de reclamo de garantía y se hace una entrega a usted, le damos un documento y la llanta nosotros la recibimos y procedemos a hacer el análisis de la llanta. La llanta tiene que presentar el DOT legible. El DOT normalmente lo asociamos con que es la fecha de fabricación y solamente eso, pero en la realidad el DOT te da otra información. ¿Qué información? La planta donde se fabricó la llanta. La marca Headway fabrica en tres distintos tipos de plantas. Entonces, si nos quieren venir a decir que esta llanta la compraste aquí porque tenés una factura que así lo dice, pero la llanta en realidad la conseguiste por otro lado, entonces en ese aspecto pues nosotros nos damos cuenta si es de las que nosotros o del lote que nosotros vendimos, aunque ella tenga el mismo la misma fecha de fabricación. El parámetro de medición de lo que nosotros reconocemos como garantía es una diferencia de lo que es la vida útil que le queda a la llanta que sufre el daño. ¿Qué significa? La llanta de nueva, ella tiene 7 milímetros en lo que es el grabado. Entonces, si usted presentó su llanta y lo que anda son 5 milímetros, entonces nosotros, con respecto al precio que le vendimos la llanta, vamos a sacar cuánto valen esos 2 milímetros, que es lo que ha gastado de la llanta mala, y eso es lo que usted nos va a pagar para obtener su llanta nueva. Usted nos va a pagar el desgaste de la llanta. Eso sí, el reclamo aplica. ¿Qué significa esto? Ok, la garantía tiene unos puntos en los que ella pierde su validez. Hay una forma de que usted pierde su garantía, aunque ella tenga menos de un año y ande más de 2 milímetros de remanente. Hay ciertos daños que usted le puede causar a la llanta, que son por falta de cuidado, en el que usted va a perder su garantía. ¿Cuáles son esos daños? Okay. Hablábamos del parche en frío. Nosotros recomendamos que si va a reparar su llanta, pida que la llanta sea reparada con parche en frío. ¿Por qué? Porque normalmente las llantas las reparan con mecha, porque siempre andamos apurados, o con parche en caliente, porque hay vulcanizaciones pues que no cuentan con el parche en frío. ¿Qué es lo que pasa? El parche en caliente, al usted calentar la parte donde va a poner el parche, lo que hace es que los hilos de acero que lleva la llanta en las lonas, esos hilos se calientan más que el hule y se desprenden. ¿Ya? Entonces, usted pone el parche, rueda la llanta y ahí inmediatamente hay una deformación, porque el acero se desprendió del hule y se deformó la llanta. Por eso no aceptamos los parches en caliente, porque es un daño que es causado por la reparación de la llanta. En ese momento ya garantía no aplica, aunque la llanta esté deformada, porque se le puso un parche en caliente. En el caso de las mechas, es otro problema. Usted compró sus cuatro llantas, en lo que salió de donde la armó, un clavo, se montó en un clavo, la ponchó y dijo, bueno, ponémele una mecha. Le puso una mecha, la reparó y al cabo de 6 meses esa llanta se le deforma. ¿Por qué se deformó la llanta? La mecha, generalmente en las mechas hay acumulación de humedad, porque normalmente esas mechas son de tela, generalmente. Pero lo otro es que siempre hay un hoyo ahí, hay un agujero que pues no es sellado. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el acero interno de lo que es la lona donde se puso la mecha, ese acero empieza a agarrar óxido y se rompe. Entonces, ese daño es causado efectivamente por la mecha que fue puesto, una reparación no adecuada. Entonces, por eso cuando usted pone mecha en su llanta, nosotros inmediatamente pues la garantía la pierde. Por eso nosotros solamente el parche en frío. Otra forma de perder su garantía, otra forma que usted no debería tratar su llanta, su inversión, es no revisar su llanta. La llanta generalmente en los manuales nos dicen que se revise la presión de llanta una vez al mes en condiciones idóneas, en carreteras buenas, pero y en, digamos, temporadas secas. Siempre en invierno hay corrientes, remoción de materiales en los suelos, en las calles, y siempre hay clavos, espinas, vidrio que salta, y eso puede causar picaduras en la llanta. ¿Qué pasa? Si la revisaste una vez al mes, significa de que esa llanta anduvo 15 días corriendo con falta de aire. ¿Qué genera la falta de aire? Bueno, lo que vas a tener principalmente es un desgaste irregular, que ese desgaste se corrige volviéndola a su presión adecuada, digamos 35 libras. ahí ya corregiste ese desgaste y ya. Pero el problema es que esa llanta, el tiempo que anduvo baja o cachetona, como le decimos, esos cachetes generaron que la llanta se recalentara en los costados. ¿Qué pasa cuando recalentas una llanta? La parte interna, hay un sellante que es el que evita que cuando a vos se te mete un clavo o un perno, se salga el aire inmediatamente. Entonces, ese sellante, por el recalentamiento, se desprende. Entonces, eso se llama llanta recalentada. Cuando vos revisas tu llanta una vez al mes, en 15 días esa llanta, ese sellante, ya no sirve. Se desprende y la llanta, pues, en ese caso, se dañó. Entonces, si una llanta presenta recalentamiento en los costados, la garantía, nosotros no la... Eso no cubre la garantía. Nosotros recomendamos que los chequeos, las revisiones de presión en la llanta se hagan una vez a la semana para evitar ese tipo de daño. Si una vez a la semana vos notas de que te hace falta aire, significa que algo está pasando. Tu llanta está perdiendo demasiado aire. Puede andar algún elemento incrustado por donde pierde aire. Puede ser que el rin haya formado óxido, y ese óxido hizo que la llanta se levantara y por ahí anda perdiendo aire. Pérdida por ceja se llama eso, o por talón de la llanta. Otra forma de perder tu garantía es cuando vos haces una reparación en una vulcanización X, te dañen los talones de la llanta. Los talones son las orillas de la llanta a donde montan el rin. En muchas vulcanizaciones, cuando usan barras para meterla, comúnmente conocida como ceja. Se conoce como ceja. Entonces, eso lo cortan, lo abren, y entonces, cuando vos inflas y corres esa llanta, ahí se va a formar una pelota, porque esa ceja hubo un corte y esa lona se va a tender a levantarse. Entonces va a haber una deformación provocada por el mal montaje. Entonces eso no está cubierto en nuestra garantía. Creo que pues en la parte de falta de alineación, si la llanta llega desalineada, nosotros somos flexibles hasta cierto punto en esa parte. Si tu llanta lo único que presenta es desalineado, pero el impacto que anda sí aplica para garantía, pues nosotros revisamos el caso y posiblemente sí aceptemos. Pero lo ideal, o lo que dice la garantía, es que por falta de alineación la garantía se pierde. Si vos me llevas una llanta que a un lado anda 3 milímetros y al otro lado anda 5, entonces significa que el vehículo anda desalineado. Entonces yo la garantía no la puedo aplicar si anda ese tipo de daño. En el caso de de ese problemita, se puede corregir, digamos, si la llanta se rota en el vehículo. Pero hay otro daño, que es el de las carrocerías. Cuando nosotros venimos y metimos una llanta en el vehículo de mayor tamaño a la que andábamos, supuestamente para ganar altura. Entonces, ¿qué pasa? Vos metes una llanta más grande y aparentemente la llanta no pega en la carrocería, pero venís y montás a tu tres familiares que son bastante pesados, voluminosos, y qué pasa, esa carrocería baja y llega a tocar la llanta y la carrocería hace cortes en los laterales de la llanta. Entonces inmediatamente, como vos no estás viendo de que al momento que vas rodando vas dañando la llanta, se bajaron las personas que van con vos. Fuiste a lavar el carro y te dice el de que está lavando: mira, esa llanta anda mala, loco, mira. Ah, sí. Ah, qué raro, porque la carrocería no pega. No pega porque el carro no tiene carga. Pero ya cuando lo cargas, la carrocería pega. Cuando pasas en un policía acostado, la carrocería pega en la llanta.

liquidaciones. Toda una semana de celebración cooperativa, bendiciendo a nuestra gente. Somos Fenicotaxi RL. Súmate a los compradores con privilegio usando la membresía Loyalty, creada para tu bienestar y conveniencia con la más avanzada tecnología de chip inteligente para tu seguridad en la categoría socio, fidelidad y taxista. Con Loyalty recibes descuentos inmediatos por tus compras desde el 4 hasta el 25% en más de 8000 ítems de repuestos y accesorios automotriz en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto. Fenicotaxi RL, generando soluciones siempre con vos y para vos. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Y nos llamó un oyente, verdad, que él tiene un camioncito Mercedes-Benz, y la pregunta de él, que estaba echando pues el aceite 15W40... pero él dice como que se estaba evaporando. Lo llevó de un mecánico y el mecánico le está recomendando que le eche superior, verdad, en mayor viscosidad. Entonces, estimado, quédese ahorita en sintonía que vamos a responder, ¿verdad?, esa pregunta. Don Alejandro, ¿qué nos puede hablar acerca de respecto a, o sea, a esa pregunta que nos hizo el oyente? Sí, bueno, lo que le podríamos sugerir al amigo es lo siguiente. Uno, habría que revisar las válvulas PCB, porque este tipo de válvulas no solamente en los vehículos de gasolina bien aplicable, pues, sino que también en algunos motores diésel. Hay que revisar si ese tipo de motor, pero estuve yo más o menos chequeando, y si lleva la válvula PCB, entonces revisar si no está atascada, porque lo que hacen es liberar los vapores. Cuando todo eso no se da, algunas veces puede quedar atascada ahí en posición abierta y está metiendo aceite hacia la admisión y lo va a estar consumiendo. Si todo eso está bueno, lo que le podría sugerir es que aplicarle tal vez el aceite multigrado en 20W50 para diésel, efectivamente, pero no llevar a la máxima expresión de 60. Pues recordemos que cuando nosotros utilizamos aceites de mayor viscosidad, lo que estamos ocasionando es deterioro, por ejemplo, en lo que son las bombas de aceite. Y recordemos que todos los sistemas, es cierto que hoy en día han venido todo tipo de aceites con una alta viscosidad, más algunos aditivos, pero a corto plazo lo que nos va a hacer es deteriorar algunas partes en el sistema. Entonces lo más básico sería revisar la válvula PCB, y en caso de que todo eso esté bien, entonces lo pueda pasar a la siguiente nomenclatura, que sería el 20W50, pero estamos hablando de aceites multigrados, que no aplique aceite SAE 50, que son aceites monogrados. Recordemos que los aceites que son multi, ellos lo que traen es más aditivo. Entonces eso le va a permitir a su motor darle más vida y aprovechar de que alarguemos ese provecho y esa eficiencia que pueda tener ese motor. Y creo que sería lo más viable, pues, ahí. Bueno, espero que con esta explicación de nuestro asesor, usted, verdad, sigue estos consejos y esto le va a ayudar al rendimiento de su vehículo. Así que seguimos, verdad, con Giovanni. Giovanni, ¿qué noticias no tenés, Giovanni? Bien, bueno, nos hacía una pregunta. Un amigo oyente, escuchando la garantía de la Headwell, pregunta que si él se le poncha o se le incrusta un perno a la llanta, esa garantía es efectiva. Por lo simple hecho, pues, que se incrustó un perno en la llanta. Bueno, la garantía, como te comentaba, pues, la garantía aplica si el daño que causó el perno en la llanta no es reparable. Digamos, hizo un corte y este corte tiene una pulgada de largo. Digamos que fue un perno de zinc. O esos pernos, si se meten cruzados en la llanta, a veces está causando hoyo. Entonces, Sí, la garantía aplica. Si el daño es reparable, entonces la recomendación es pues repare su llanta con parche en frío para que no pierda su garantía. Pero sí aplicaría. Si el daño no es reparable, entonces, siempre y cuando no sea reparable el daño ocasionado a la llanta, en lo que ocasionó ese perno. Bien, lo que se hace es que con esta garantía premium estamos diciendo la calidad de producto que estamos ofreciendo, una llanta de alto rendimiento, una llanta ya probada, se le hizo estudio y esos estudios dieron casi los mismos números, los mismos datos que generó, el mismo rendimiento que generó la Firestone. Entonces es una llanta con bajo costo y la calidad, con calidad superior. Así nos vamos con don Alejandro. Don Alejandro, hoy ese tema muy importante que nos estaba platicando de algunos factores cuando llueve. ¿Qué es lo que pasa en los vehículos? Bueno, es bien importante, recordemos ahora con la lluvia. Bueno, nosotros insistimos mucho en lo que es la parte del mantenimiento. Estábamos hablando de ese tema importante que mencionaba Carlos y Giovanni, que es referente a las llantas. Es importante andar los niveles de todas las llantas a su capacidad, y siempre también hay que revisar hasta la llanta de repuesto. Recordemos de que para estas fechas es cuando más los talleres obviamente están en constante cambio de balineras por efectos de las corrientes, y sí sufren bastante daño. Y en la parte esta también de lo que son las puntas de flecha, lo que son o se conocen también como civillones, sí también requieren de mantenimiento. Recordemos de que este tema de la lluvia y las afectaciones del vehículo es bastante grande, pues, y requiere de que esté en un constante mantenimiento. Además de eso, hay vehículos que por su naturaleza, porque son bajos, te puedes meter en una corriente y generalmente a veces cometen unos errores que en la parte inferior llevan unas partes como panas plásticas y se las quitan o las eliminan. Entonces lo que hace es, esa agua no la dispersa, sino lo que le hace es prácticamente bañar la parte del motor, y te ocasiona bastante problemas, pues, porque comienza a ensuciarte la banda, puede contaminarte también hasta la parte del alternador. Y al final, pues, hay que tomar algunas medidas de seguridad, pues, porque recordemos que cuando están tan intensas estas lluvias, efectivamente hay que estacionarse o evitar salir, pues. Pero sí recordemos de que todo y cada uno de los mantenimientos que tengamos que hacer a los vehículos es bien importante. Más que todo, quería también ampliar un poco en la parte que mencionaba Carlos, de esas marcas Headway, ¿verdad? Que es una llanta buenísima. Alguien me mencionaba, pero en otro lado también la están vendiendo, pero creo que deberíamos de tomar muy en cuenta de que obviamente Fenicotaxi lo que compra, o mencionaba de lote, eso efectivamente viene para lo que es Fenicotaxi. Entonces hay algunas marcas que puedan ser iguales, pero también no vienen bajo las mismas condiciones, porque generalmente las llantas que se han estado trayendo son llantas bastante actualizadas, estamos hablando de fecha, y no vamos a tener ningún tipo de problema, pues. Además de eso, que hasta para estibar una llanta hay que tener todo una suma de cuidado, y eso es lo que más se aplica allá, pues. Entonces me parece a mí que comprar llanta no es solo por comprar, sino también tener la seguridad que vas a comprar una llanta de alta calidad, que vas a tener seguridad que esa llanta donde se te está instalando se cumple con todas las normas que se necesitan para poderla instalar, no es solo por irlas a montar, pues. Y además de eso, que el soporte que tenemos nosotros de garantía, que eso es bien importante. Así nos vamos con el siguiente tema musical que nos llamaron y nos pidieron, ¿verdad? El tema Miriam, con Luis Méndez, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Miriam, tú eres tan hermosa que cuando yo te miro tiemblo de emoción. Mía, no sabes las tristezas que sufro yo en mi vida por culpa de tu amor. Mía, fragancia de las flores, lucerito del alba, martirio de mi ser. Cómo me duele el alma cuando está reclamando a gritos tu querer. Solo mi Dios es quien sabe de lo mucho que he sufrido, y tú debes de quererme. Verdadero. Y aunque quiera olvidarte, cada día más te quiero. Mi Dios es quien sabe de lo mucho que he sufrido, y tú debes de quererme, que yo para ti he nacido. Solo mi Dios es quien sabe que mi amor es verdadero. Y aunque quiera prepárate para despedir agosto y recibir septiembre en la Ecoferia Fenicotaxi RL, en las instalaciones del edificio emblemático del cooperativismo, del 30 de agosto al 4 de septiembre, donde comprarás con promociones, rebajas, descuentos, liquidaciones. Toda una semana de celebración cooperativa, bendiciendo a nuestra gente. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy... Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. 22-22-36-46, su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Un oyente, ¿verdad?, que nos llamó mientras pues estaba sonando esa canción, Miriam. Nos llamaron y nos preguntaron que en la caja, ¿verdad?, de transmisión, ya en la quinta, como que le presentaba problemas. Tal vez nos ayudó ahí don Alejandro a aclarar estas dudas. Sí, bien, por lo que mencionaba el amigo, es bien importante las aplicaciones de lo que nosotros hablamos como aceites de transmisión, ¿verdad?, que no podemos andar aplicando ningún tipo de aceite que se nos ocurra, pues, ni a veces tal vez llegar a un centro de lubricantes y te digan, bueno, vas a aplicar un aceite de SAE 90, porque recordemos que todos estos aceites son aceites, como hablábamos anteriormente, a pesar que el otro era para motor, pero este es de transmisión, pero hay aceites también multigrados para cajas de transmisión. Y lo importante de esto es que la densidad, o lo que hablamos del espesor, que lo que conoce la gente que te dice que está muy grueso, que está muy chir, entonces eso influye mucho en la lubricación de las cajas. Y en las partes internas, por ejemplo, en las cajas de transmisión, ellas usan dos ejes. que es el tren fijo y el que se conoce como desplazable. El desplazable, él en la parte interna, llevan unas balineras que se conocen como balineras de aguja. Esas balineras deben de lubricarse. Imaginémoslo que en las externas, o yo diría que son las que van montadas en la parte de afuera, obviamente para ellas es más fácil la lubricación porque están afuera, pero las que están dentro del eje no es tan fácil pues que se puedan lubricar, a menos que el aceite sea el adecuado que el que estamos aplicando. Recordemos que aceites demasiado, tal vez que no se han reemplazado durante mucho tiempo, le estoy aplicando un aceite demasiado viscoso, aceites monogrados, entonces influyen bastante en el comportamiento que vaya a tener esa caja de transmisión. Recordemos que ella es cierto que no producen el mismo fenómeno como un motor, pero sí están sometidas a altas temperaturas y el aceite tiene varias funciones, pues debe disipar el calor, debe de lubricar y además de eso, qué importante que haya mantener esas piezas intactas. Pues recordemos que en el desplazamiento a la hora de seleccionar de los cambios, hay unos componentes que llevan en la caja de transmisión, que son los sincronizadores, y todo eso, pero es bien importante de que tengan una lubricación y adecuada. Entonces recordemos, si es todas esas agujitas, si ella no le llega el aceite, va a mantener una fricción, y como ella, su estructura, algunas de ellas van montadas en unas canastitas como de plástico, entonces ella, producto del calentamiento, prácticamente se desintegra y llegan hasta bloquear algunos pasecitos de aceite, que es el que le permite que ellos deban de lubricarse. Entonces es bien importante de que no nos dejemos a veces manipular y decir echarle cualquier aceite. Recordemos que en los aceites de transmisión, hablamos la otra vez, que estaba el GL4, Giovanni, GL5, y ese SAE90 que estábamos hablando es el GL1, y muchos lo conocen en así en algunos centros de lubricación y te dicen echarle el GL1 porque solo le falta tal vez 2-3 pintas, echarle eso y con eso vas a completar, porque le llaman de relleno. Pero recordemos que si yo ando un vehículo en buenas condiciones, ¿por qué voy a rellenar con eso? Tendría que comprar nuevamente, o compro el que le apliqué anteriormente, ¿verdad? Y guardo lo que me sobre. Pero recordemos que si él anda consumiendo, debe ser porque anda alguna fuga. Entonces lo más práctico es corregir la fuga y posteriormente ya completar el nivel para que esa caja ande funcionando al 100%. Pues. Pero son bien importantes todos estos temas, porque a veces por un descuido podemos hacer grandes deterioros, además tu atraso y los costos operativos para poder cubrir una caja de transmisión hoy en día son bastante altos. Y me parece a mí que es bien importante, a veces nosotros insistimos mucho en lo que son las bitácoras para anotar el tiempo en que cambiaste o reemplazaste los aceites, algunas piezas, porque eso te va a ayudar a vos como una memoria para poder consultar en qué o cuándo fue que reemplazaste determinado aceite o pieza. Creo que son bien importantes para poder uno mantener en óptimas condiciones el vehículo. Recordemos que ha sido siempre una preocupación de Fénico Taxi en todos los programas, y además de eso tuvimos un eslogan que decía que teníamos que darle más provecho a nuestro motor. Y creo que eso es lo que se pretende, pues venderle buenos repuestos y también recomendarle, hacerle alguna sugerencia para que ustedes puedan mantener esos vehículos funcionando a su capacidad. Giovanni, también quisiera pues que me hables un poquito, ¿verdad?, de otros productos que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque recuerde la Expoferia, ¿verdad? A petición de usted, estimado, ¿verdad?, Radio Escucha. A petición de usted, nosotros extendimos la Expoferia. Usted va a comprar con liquidación, con promoción, con descuentos. Lo que usted necesite para su vehículo, lo va a encontrar en esta Expoferia. Giovanni, ¿qué me puedes hablar ahí de estos productos? Claro que sí. Con precios especiales tenemos a aquellos amigos que tengan una Toyota RAV4. Tenemos los soportes de motor para los que tengan Hyundai Tucson 2005-2009 o la Sportage, pues también tenemos estos tipos de soporte. Tenemos para la Santa Fe, para el Sonata, bien, imagínense que el 2.4, un motor grande, también tenemos esos soportes de motor. También tenemos para las camionetas, que son la Nissan D21, aquellas que son guerrilleras, para la Hyundai Terrano, también la Nissan Navara, para el Chevrolet Geo. También tenemos cremalleras como para el Aveo el Chevrolet Aveo. Tenemos a disposición esa cremallera. También tenemos soporte motor para el Kia el Cefia, el Spectra del 98-2004. Tenemos para el Elantra, que es casi igual al Tiburón, porque he visto varios Hyundai Tiburón que andan por acá. Tenemos el soporte motor. También tenemos para bombas de agua para la Mazda. También tenemos bombas de freno para la Mitsubishi L200. Torres también. Soporte de torre de amortiguador para el Kia Rondo, para el Acera, para el Elantra. Todos estos repuestos están con precio especial. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, que el Señor te bendiga. Bendiga tu radio escucha, bendiga esta hermosa idea de nación, Señor. Amén, amén. Hermano, dígame. De Hyundai ese moderno, Hyundai Verna, pero fíjate que la caja de transmisión es mala, fíjate. Mucho se le daña. Por ejemplo, ahí tiene un señor, por ejemplo, se le dañó la transmisión de la tercera. O sea, y no lo encontró, le dice que tiene que comprar la caja. La caja de ese Alda Interna. Ese se mete para retroceso, lo mete como primera, pues, tiene un selector ahí, ¿no? Lo subí para arriba. Vinieron aquí esos vehículos. Mi pregunta, pase un buen día, vinieron Carlos y Giovanni y Salmerón. Gracias, hermano. La 22 22 36 46, su línea directa de su programa La Voz del Taxista. Recuerde que en la Expo Feria tenemos también bastantes lo que son accesorios, más de 9000 ítems. Entonces, ¿usted dónde se va a dirigir? De la CST una cuadra arriba, ahí están nuestros asesores de venta. Don Salmerón. Sí, buenos días, William. Sí, de la consulta que estás haciendo, William, bueno, yo soy del criterio de que todo vehículo es bueno, siempre y cuando demos un buen mantenimiento, pero tal vez a veces habría que tal vez el inconveniente que sí se está presentando hoy en día es los repuestos. Te digo, porque está bastante como compleja la situación y casi en los desarmes, donde estén buscando ahora repuestos de segunda, no los están encontrando, pues. Y hay bastantes limitaciones, pero te quiero decir, todo ese tipo de caja, obviamente todas pueden presentar alguna irregularidad, pero sí que hayan salido con algunos defectos, o a lo mejor han venido esas cajas con problemas, pero sí hay vehículos que yo tengo conocimiento que sí son buenos, pues. Pero me parece a mí que tal vez esa caja lamentablemente trajo algún tipo de inconveniente, pero y también habría que revisar, como estábamos hablando anteriormente, y eran los tipos de aceite, para que tengamos cuidado nosotros la aplicación, pues, porque deberíamos de utilizar los aceites multigrados y no los monogrados. Y también vos sabés que en el uso y manejo de estos tipos de cajas, te lo digo porque he mirado y a veces se dan mal las aplicaciones, hay carros o taxis que lo están utilizando para andar remolcando, andarlo sobrecargando. Y te quiero mencionar, no solamente se han presentado irregularidades así como eso que me decís de la caja de transmisión. Por ejemplo, los carros Morning o los Picanto, ellos usan en la parte trasera, es un eje con una barra que lleva en la parte inferior de ese mismo eje, y se iban rompiendo. Pero recordemos, las capacidades de estos carros son de 5 personas y se extralimitan en cuanto a la carga, y efectivamente ese eje es un eje rígido y la barra esa que va ahí hace su función como torsión. Pero cuando nosotros lo extralimitamos, lo que obviamente se va a pasar es que se rompe, y cuando se rompe el eje trasero se abre y se comienza a comer llanta. Y me parece que a veces eso que te estoy mencionando es como un ejemplo, porque eso también se da en algunas aplicaciones de algunos componentes del motor. Y entonces tal vez me parece a mí que pues no tuviste suerte, pues, y te salió con problema esa caja. Pero sí, habría que buscar cómo reemplazarle y darle tal vez solución. Pero sí, te quiero sugerir que deberías de buscar el repuesto. Pero pues no estoy tan de acuerdo que hayan salido tan malas, pues. Una pregunta, ¿verdad?, que nos hicieron nuestro radio escucha, porque hay personas también que son amantes y porque ese carro salió buenísimo, el Excel. Giovanni, ¿qué tenemos para el Excel ahí? ¿Qué repuestos tenemos? Bien, para los amigos que disfrutan de ese buen vehículo, pues tenemos las arañas de ese vehículo, la araña delantera, la de izquierda y derecha. También tenemos el alternador, las bandas de que la A21, la perdón, la A29, la A31, también la tenemos en estos precios especiales. Tenemos las terminales de dirección, las terminales de cremallera, así como también tenemos lo que son los bujes del eje trasero, que estos son dan bastante problemas y se tienen que estar cambiando por varios periodos. También tenemos las conchas de bancada de ese vehículo en estándar para que pasen por nuestra expoferia y ahí pues adquieran estos productos. Aquellos que tengan la válvula al mínimo con problemas, pues también está dentro de esta expoferia. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado el día de hoy en el segmento La Asesora Automotriz. Recordando que todos los miércoles usted puede realizar aquellas consultas que usted necesite hacer respecto a su vehículo. Y recuerde de que la Expoferia está toda esta semana y puede aprovechar de liquidaciones y promociones en la estación de servicio Fénico Taxi, únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Así que vamos a despedirnos. ¿Y cuáles son sus palabras de cierres? Sí, bueno, agradeciéndole a nuestra audiencia por habernos permitido hoy haber estado con usted y esperando que haya servido de mucho todas estas explicaciones y esperando vernos el próximo miércoles, si así Dios así lo permite. Agradeciendo a nuestra audiencia el día de hoy, miércoles, esperando escucharnos de nuevamente el próximo miércoles. Feliz miércoles. Bueno, sí, agradeciendo a nuestra audiencia su atención y pues nos vemos el próximo miércoles en su segmento el Asesor Automotriz. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerde que el día de mañana tiene una cita en su programa radial La Voz del Taxista de 8 de la mañana a 9:30. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta mañana.